Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, lo decíamos al principio también de este programa, ¿no? Que arrancaron las clases, también ello lleva a, en este caso, que el Ente Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros, EMTU, informó que en el sitio web de la Municipalidad de Santa Rosa están disponibles los horarios de los incrementos en la frecuencia de los servicios, justamente para esto que comento, que es el inicio del ciclo lectivo. Así que sobre este tema en particular, y también vamos a preguntarles otras cuestiones, ya está en línea con nosotros el gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano, Emanuel Alfayate. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Emanuel, ahí lo decía, ¿no? Al principio de la entrevista, que ya arrancó el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Y también queríamos preguntarte sobre si habían agregado también recorridos, con la línea 7, por ejemplo, también para conversar. Sí, mirá, hoy iniciamos el ciclo lectivo y por ende iniciamos la prestación del servicio al 100%. Nosotros en este primer día le damos inicio al trabajo que tenemos que llevar de acá hasta por lo menos el 16 de diciembre del año, sí, que es estar en la calle con entre 24 y 25 unidades funcionando en simultáneo. Y efectivamente, como vos decías recién, el EMTU puso a disposición más que nada los barrios del sudeste, que es una barriada de más de 20.000 habitantes que requieren un servicio, no diría diferencial, pero sí ajustado a la demanda que implica. Nosotros tenemos el 50%, siempre lo he dicho, de los usuarios en ese sector. Así que, por lo tanto, hoy el EMTU salió con refuerzo en los horarios pico. El horario pico para nosotros es entre las 7 y las 8 menos 10 en ese lugar. Así que había momentos que en ese lugar encontrabas 5 colectivos en simultáneo, y a los 10 minutos volvían a pasar de vuelta, o sea que fue un trabajo sincronizado que lo tenemos que mantener durante todo el año. Así es. Felipe, Emanuel, vos comentaste, sí, que ahí aumentó la demanda lo que es en el sudeste de la ciudad. ¿Cómo estuvo durante el verano? Que más allá de que bajaron, ahí ya baja lo que es la frecuencia de los colectivos, la demanda aumentó. Claro, nosotros habíamos tenido un importante aumento durante todo el 2022 y nos esperábamos un 5%, o por lo menos mantener la misma cantidad de usuarios del verano 2022, porque la oferta era la misma, más o menos 14 unidades. En enero y febrero se trabaja con horario de verano por una cuestión que necesitamos darle vacaciones al personal. Ten en cuenta que de acá hasta el 16 de diciembre se trabaja todos los días con la misma cantidad de unidades en la calle. Sí. Y bueno, y nos encontramos con un aumento del 40% con respecto a enero y febrero del año pasado, un número importante que obviamente que a uno lo llena de satisfacción y lo sorprende gratamente. Pero bueno, el año pasado se hizo un trabajo muy sincronizado para poder recuperar la confianza del usuario, para poder que tenga nuestra capital de provincia tenga un servicio acorde a lo que representa hoy la demanda que requiere el usuario. Y bueno, nos encontramos con que en este verano ya iniciamos en enero y en febrero con un 40% más de usuarios con respecto al año pasado. Claro, sí, y de la mano también, ¿no? Esto que estás mencionando vos de la demanda de transporte urbano, bueno, justamente con el inicio del ciclo lectivo. ¿Y qué pasa, también te quiero preguntar, con respecto al centro de atención, ¿no? Permanente de SUBE, ahí han puesto distintos puntos de atención, por ejemplo. Sí, mirá, en el día de ayer, en las redes del municipio y se ha informado un cronograma. La municipalidad va a estar en todos los barrios. Hay un cronograma que las personas pueden consultarlo en las redes de la municipalidad, donde vamos a acercarnos para que no solamente los estudiantes, porque uno dice, sí, el boleto estudiantil, pero también hay boleto para lo que tiene que ver con los descuentos para jubilados, para amas de casa y todo, que también se van a poder tramitar en los distintos barrios. O sea, va el personal de la Dirección de Transporte a cargo de Juan Funes, y se despliegan en cada barrio a asistir a todas las personas que necesitan ese descuento. Hoy, por ejemplo, a la mañana, durante todo el día, están en el Parque Oliver. El Parque Oliver hoy representa nuestro centro neurálgico en lo que respecta al transporte. Uh-huh. Así que hoy a la mañana ya están siendo visitados por varios alumnos que están tramitando el descuento. Uh-huh, excelente. ¿Qué es lo que tienen que presentar ahí para lo que es el descuento? Los chicos presentan el certificado de alumno regular y obviamente la tarjeta, y los chicos ahí, el personal de la dirección, lo que hace es cargarle a esa tarjeta el descuento correspondiente en función de quien sea, de jubilado, de escolar o ama de casa. Uh-huh. Excelente. Manuel, también, ¿qué está pasando con el tema de, ahí vos dijiste, el aumento de la línea 7 y también vuelve lo que es la línea 5? Claro, a partir de hoy también es la línea 5 que recorre de forma circular la ciudad, lo que es plan 5000, ingresa por la Luro, va por el centro, por la San Martín. Hoy inicia y esa va de lunes a viernes. Uh-huh. También tuvo una periodicidad importante el año pasado donde íbamos aumentando los pasajeros. Sí. Pero bueno, hoy en día, siempre hace un ratito recalcaba también con otro medio, muchas veces los primeros de marzo eran un dolor de cabeza. Uh-huh. para todos los usuarios. Uh-huh. Del transporte. Sí, y ajá. Hoy esto de haber en su momento el intendente tomado la decisión de municipalizar la empresa, vemos el beneficio de que los usuarios y usuarias hoy puedan asistir a la escuela, al trabajo, y se vuelquen más al transporte urbano porque saben que el transporte urbano está funcionando durante 20 horas, durante todos los días, los 365 días del año. Entonces, muchas veces recordar que también hubo otros momentos que estaban, la verdad que mal era la prestación del servicio, bueno, hoy podemos encontrar que tenemos esta mejora debido a la confianza y a recuperar la confianza del usuario. Mm. Sí, me sumo ahí con lo que decías, ¿no? Que era un dolor de cabeza también. Preguntarte cómo están también funcionando los corredores, que se dice, ¿no? Sí, ¿no? Justo ahí en el Parque Oliver, ¿no? Que claro. Fue el primero que se inauguró. ¿Cómo están funcionando en ese sentido? Mirá, el Parque Oliver es el reflejo de haber intervenido en el transporte urbano, permitiéndonos a todo el sistema de sincronización que tenemos que hacer, poder mantener los horarios, no demorarnos 2, 3 o 4 minutos, porque muchas veces el ascenso y el descenso en ese lugar era muy dificultoso, tanto para el chofer como para las personas que lo utilizan. Sí, sí. Entonces, eso funciona a la perfección y ha generado... Se cortó, me parece, ¿no? Ahí... ¿Estamos? Bueno, lo volvemos a llamar en un ratito, así cerramos bien la nota. Estábamos conversando con Emanuel Alfayante, gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano, para repasar, ¿no? Lo que siempre digo también, esta nota seguramente después la vas a poder escuchar en nuestro Facebook, en Radio Municipal Santa Rosa. Pero estábamos conversando en torno a este inicio del ciclo lectivo, ¿no? Que el Ente Municipal de Transporte, por supuesto, informó que ya en el sitio web de la Municipalidad de Santa Rosa están disponibles los horarios de los incrementos de las frecuencias, donde podés encontrar todo esto en www.santarosa.gov.ar/transporte. Además, estábamos conversando también que la línea 7 presentará un refuerzo señalizado en cada unidad como refuerzo Parque Oliver Ara San Juan, ¿no? Que ahí hay una, lo decía el gerente del EMTU, que hay una movida importante, una barriada importante, que realizará un recorrido que tiene como destino el Parque Oliver y emprenderá su regreso habitual por 25 de mayo y Mansilla. Y bueno, también con la línea 5 que preguntaba Eri también en este caso. Así es. Y bueno, y también recordemos que se van a estar estando en los distintos puntos de cargas barriales, van a estar a disposición en distintos puntos de la ciudad. Obviamente en las páginas oficiales va a estar todo publicado, qué días, qué horarios y en qué barrios van a estar ahí para obviamente hacer las cargas de la SUBE, y también así como lo que es el boleto estudiantil, que recuerden, tienen que presentar lo que es el DNI, el certificado de alumno regular para poder obtener el beneficio.